Martes y 13, agárramela que mejor que te agarren las tripas. Sí, amigas y amigos, tripas amarradas, pequeñas y pequeños ternascas y ternascos, porque en este 13 y martes sus vamos a enseñar cómo componer una canción de metal en menos de 8 minutos. Fácil, rápido y para toda la familia. Por recomendación de nuestro querido pequeño ternasco Des. Sí, sí, el de... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños ternascos! Ese. Pero de momento arrancamos, abrimos este programa número 10 con el más fino power metal danés. De la mano del tercer álbum de estos muchachos llamado Seven Thorns, Siete Espinas, titulado Symphony of Shadows, Sinfonía de Sombras. Yo sigo ahí con mi rollo de traductor de Google que... Y efectivamente, como acabas de escuchar en el estribillo de la canción, este tema se llama Last Goodbye. No está mal pensado, ¿eh? ¿Cómo utilizo el cerebro? Voy a poner una canción que se llama Última Despedida para empezar. Last Goodbye, perteneciente a Symphony of Shadows, el tercer y más reciente disco de los power metaleros daneses Seven Thorns. Venga, vamos a escucharlo un poco más. Sí, comprobado, es power metal, ya a ciencia cierta. No engañan a nadie, ¿no? Suficiente. Porque pasamos del power metal más espitoso al rock melódico más pastoso. Con Johnny Gioeli. Que paralelamente a su proyecto con Dean Castronovo, Gioeli Castronovo, que sacaron disco este mismo año también, 2018, pues el excelente solista melódico nos ofrece su nuevo trabajo en solitario, que lleva por nombre One Voice, una voz. Y que pertenece a su nuevo disco, al que ha titulado Drive. No. El disco se llama One Voice y la canción que estamos escuchando se llama Drive, ¿eh? Como lo del tenis. Drive. Y como todavía no lo había dicho, recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Estás escuchando el show, el podcast que lo peta en todo el planeta. Rock and roll para curar la tontería. De la mano de esta nueva tribu rockera que es Pequeño Ternasco y con la que estamos haciendo, además de este podcast en el que tú puedes participar, si eres parte de nuestra comunidad. Pues además también estamos pensando ya, generando unas iniciativas un montón de guapas que vamos a llevar adelante y que estamos seguros, toda la comunidad de los pequeños y pequeñas ternascas, de que van a ser de tu agrado. Bienvenida, bienvenido al show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. ¡Vamos ahí, a por ese martes! Venga, con tanta fuerza no, Johnny Joeli. Me cago en Dios, vaya corte más chungo que acabo de pillar. Que hay un señorito por ahí, un youtuber de esos que triunfan como la Coca-Cola en la red social de los vídeos y los tutoriales, que se llama, espérate que lo tengo aquí apuntado para decírtelo a ti y que lo sepas, Steve Terreberri. Tiene apellido de informativo de la televisión vasca. Bueno, se hace llamar, para cortar y para que no le confundan el apellido con un telediario, se hace llamar Steve T. Y el muchacho se dedica a hacer vídeos en los que te enseña a hacer distintos tipos de canciones, distintos tipos según el estilo musical. Y nuestro amigo Des le había echado el ojo al vídeo concretamente en el que te enseñaba en menos de 10 minutos, paso a paso, hacer una canción de death metal. Y me dijo, oye Santi, esto yo creo que iría para lo de las curiosidades, que te cagas. Y lo vi y le dije, sí, pero menuda currada me he tenido que pegar para hacer 7 minutos y medio de pieza sonora. Horita y media nada menos. Así que espero encarecidamente que la disfrutes. Ahí te va, la he hecho ahí en plan rollo documental de estos de la BBC, ¿sabes? Que empieza a hablar el tío en inglés y la voz en off se pone en español, en castellano. Pues así lo hemos hecho. Y lo he dicho, ha quedado bastante chulo y espero que te guste. Hoy voy a enseñarles en el proceso de escribir canciones de death metal. Para que nuestra canción de death metal funcione, tengo una idea en mi cabeza del riff de guitarra con el que quiero empezar mi canción. Así que ahora solo tengo que descubrir cómo tocar eso en la guitarra. Ahí vamos. Entonces grabémoslo. Ese será el ritmo de nuestra canción. Ahora necesitamos elegir un ritmo de batería para cuando la intro comience. Para el death metal tenemos la opción de 3 diferentes ritmos de batería. El primer ritmo de batería lo llamo The Cat's Beats, el ritmo de los gatos. Ritmo de batería número 2, The Book of Book Beat, el ritmo del libro. y ritmo de batería número 3. Realmente parece no tener un nombre, pero va así. Entonces, se estarán preguntando, ¿por qué tengo que elegir entre estos tres ritmos de batería? Bueno, voy a mostrarles cómo suena el death metal con un par de otros ritmos. Y luego entenderán. Ven, demasiado básico para ser death metal. Este no funciona. Y este definitivamente muy mal. Así que ahora entienden por qué estamos limitados a estos tres ritmos de batería. El ritmo que voy a elegir para nuestra intro es el ritmo de los gatos. Así que déjenme programarlo rápidamente y luego veremos cómo suena. Disco de A. Creo que esa es la intro perfecta. Ahora tenemos la intro y necesitamos una estrofa. ¿Qué tal si hacemos? Eso funcionaría. ¡Grabémoslo! Funciona. Esta será nuestra estrofa. Para la estrofa creo que voy a elegir el ritmo del libro a libro, book a book. Bien, escuchemos la estrofa con la batería. Me encanta, es muy Cannibal Corpse. Ahora necesitamos un estribillo, posiblemente la parte más importante de toda la canción. Así que estoy pensando en hacer una leve variación de la intro para nuestro estribillo. Porque me encanta nuestra intro, es una locura y me gusta. Así que en vez de... Estoy pensando en hacer un... Vamos a resolverlo. Muy bien. Ahí está. Grabando. Para la batería de estribillo creo que necesitamos algo como... Bien, escuchémoslos con todos los instrumentos. Perfecto. Perdón, me entusiasmo un poco cuando se trata de death metal. Bien, ahora necesitamos una segunda estrofa. Esta vez voy a usar las notas cromáticas. Eso significa una serie de notas que no siguen ninguna escala realmente. El death metal es realmente el único género donde puedes revivir tocando notas cromáticas. Un buen ejemplo. A eso me refería con notas cromáticas. Así que tal si hacemos algo como... me gusta. Yeah, y creo que al ritmo book a book para esta estrofa también, libro a libro. Bien, escuchémoslo y veamos cómo suena. Sí. Me encanta. Bien. Ahora necesitamos un solo. Esperen. ¿Qué estoy haciendo? Esta es una canción de death metal. Necesitamos un solo con trémolo. ¿Ese es nuestro solo? Ahora creo que solo necesitamos una pequeña parte de breakdown en la canción. Y esas son básicamente todas las partes que necesitamos. Y luego terminamos. Escucho una idea en mi cabeza para el breakdown. Escucho algo como... Esto puede que no tenga sentido ahora, pero déjenme hacerlo con la guitarra. Ahí está. Y creo que para la sección del breakdown puedo usar finalmente el ritmo ping ding ting ping ding ting ping ding ting. Aquí vamos. Bien, ese va a ser nuestro breakdown, resumidamente. Bueno, ahora que tenemos todas las partes hechas para nuestra canción de Death Metal, necesitamos la letra. Así que propongamos algunas ideas. Necesitamos algo un poco vulgar, un poco ofensivo, pero no mucho. Ah, lo tengo. Te golpearé con un martillo, te golpearé con un martillo, te golpearé con un martillo. No. Demasiado exagerado. ¿Qué más tenemos aquí? Te aplastaré la cara con un zapato, te aplastaré la cara con un zapato, te aplastaré la cara con un zapato. Ah, esto es estúpido. Tengo otra idea. Te afeitaré las axilas, te afeitaré las axilas con un tornillo oxidado. No, esto tampoco funciona. Estás siendo grosero, estás siendo grosero, estás siendo grosero. Esto es estúpido. Lo tengo. Límpiate el trasero con una lija. Así que aquí está. Bonding Innards, tripas amarradas con límpiate el trasero con una lija. Este va a ser nuestro primer tema de Death Metal. Pues ahí lo tenéis. Este es el resultado final. Los Bonding Innards, los tripas amarradas y su primer single Death Metal. Wipe your ass with sandpaper. Límpiate el culo con papel de lija. Evidentemente, en el artículo que os comparto diariamente a través de mi blog, a través de Ternasqueando, tendréis el videoclip completo del muchacho este, del Steve Teleberry. Y el videoclip también de la canción de Limpia del culo con papel de lija. Fino y delicado de Death Metal en este ¿Sabías qué? De hoy. Estar atentos tanto al Facebook de Pequeño Ternasco como al Facebook de AsaltoMataRadioRock.com, porque es ahí precisamente donde colgamos ese artículo con el video playlist de las canciones que han sonado a lo largo del programa de hoy y de cada día, de lunes a jueves, ya sabes, Pequeño Ternasco, alegrándote el día cada, pues eso, cada jornada. O mandándote a dormir, que vete tú a saber cuándo escuchas tú el podcast. Que los podcasts están para eso, para escucharse cuando a uno le venga en gana, le venga mejor o le apetezca. ¡Dale, sordo de mierda, dale! Oye, casi que se entendía, el estribillo. Wipe your eyes with sandpaper. Apuro de repetirlo y haber escuchado el proceso verdadero y real de cómo se hace una canción de death metal, pues casi hasta que les consigues entender, aunque canten en inglés. En English, pero con el death metal, que ya sabes que puedes cantar en cualquier idioma, que se te va a entender lo mismo. Pero nos encanta death metal para alimentar el espíritu. cocaína para trabajar. En tu casa, en la mía, en la de tu cuñado, en la de los metal cuñados, en la casa de quien sea. Ahí es donde puedes escuchar el podcast, o en el autobús, en el metro, en tu coche, en un atasco. La cosa siempre mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Vamos a ir a por un poquito de punk. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. De la mano de nuestro compañero Esteban, otro de nuestros pequeños ternascos. Pequeño Ternasco desde Costa Rica, que nos ha hecho un par de recomendaciones para el gusto, goce y disfrute de la peñita que gusta más el punk. Y la primera de ellas son esta gente que vamos a escuchar ya mismo. Son los Teatromocracia, banda de San José, de Costa Rica, de los suburbios de esa capital, que lleva dándole duro al punk y al hardcore desde el año 92. Su más reciente trabajo data del 2017, se llama Interludio, y escuchamos el corte que le da cierre, se llama Hasta Morir. Punk costarricense, aquí en Pequeño Tarnasco, porque somos una tribu rockera internacional. Tenemos gente de prácticamente todos los países de habla hispana, de toda Hispanoamérica. Teatromocracia hasta morir, de su disco de 2017, Interludio. Esas cuñas de coña de Pequeño Ternasco. Te invito a que me sigas mandando este tipo de canciones que os se versionaron adaptando la letra muy, muy sui generis, o esas canciones que a ti las escuchas en inglés pero en nuestro idioma te suenan muy distinto. Mándamelas que yo las edito y hacemos cuñas de coña aquí en el Pequeño Ternasco Show. Segunda recomendación de nuestro compañero Ternasco Esteban desde Costa Rica. Nos recomienda ahora a este trío belga llamado Missiles of October, Misiles de Octubre. Stoner punk ruidoso desde Bruselas con este tema llamado No Brain, No Headache. Si no tienes cerebro, no te va a doler la cabeza. Legs, que aparecía en su EP No Brain del año 2016, año en el que también sacaron su segundo álbum de estudio titulado Better Days. Día tengo que hacer un especial. Además, es una de las propuestas que hicisteis para distintas secciones aquí en el podcast de Pequeño Ternasco, el hacer especiales de las escenas rockeras de distintos países. Propusisteis sobre todo los países en los que contamos ya con pequeñas y pequeños ternascos y ternascas, pero a mí también me apetecería hacer un especial de la escena rock belga, que de las pocas cosas que conozco y que voy descubriendo, la verdad es que me gustan bastante. La verdad es que esta banda, My Sides of October, es la primera banda punk que conozco del país de los flamencos y los otros, que no sé cómo se llaman. Del país de Hércules Poirot, Hercule Poirot, que así me curo el salud. Andanda que bufanda. Una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos con una tontería como esta? La cortamos. Estás escuchando, por supuesto, a La Doncella de Hierro y uno de sus temas más clásicos, más carismáticos, más conocidos. Fear of the dark, miedo, temor, canguele a la oscuridad. Y la estás escuchando porque es la canción favorita de nuestra ternasca favorita también de Pila, nuestra querida Eli, que nos dijo en su presentación en el grupo de Pequeño Ternasco que este tema de los Iron Maiden era su tema favorito por encima de todos los temas habidos y por haber. Así que como aquí nos gusta hacer protagonistas a, sobre todo, a nuestras ternascas y ternascos, Eli, para ti, este miedo a la oscuridad de los Iron Maiden. Este Fear of the Dark, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Right. Te invito a ti que me estás escuchando y a ti, sobre todo, que todavía, y no sé por qué, no eres una pequeña ternasca o un pequeño ternasco, que te unas a nuestra tribu rockera, que entres a formar parte de nuestra comunidad exclusiva. ¿Cómo tienes que hacerlo? Pues muy sencillo, solamente tienes que pinchar en el enlace que va en la descripción de cada uno de los programas, tanto en iVoox como en las distintas publicaciones que hacemos en redes sociales. Pinchas ahí, rellenas el formulario al que te da acceso ese enlace, lo envías e inmediatamente yo te doy acceso a esta pedazo de tribu rockera que componemos las pequeñas y los pequeños ternascos. Porque hay mucha estupidez en el planeta y el rock cura la tontería y lo sabes. Pero como nos tenemos que ir marchando ya, que... Oye, que yo tengo más cosas que hacer. Pues lo dicho, recibe un caluroso abrazo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Y recuerda, como cada día te digo, que si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Hasta mañana! Que tengas un excelente día y si no has acabado, pues que duerma bien. ¿Te has amarrado bien las tripas? Espero que sí. ¡Claro!